como el agua que sigue su cauce, así sigo yo detrás de ti. No me importa lo que se atraviese, porque yo soy como la corriente, sigue y sigue hasta llegar al fin. No me das ni siquiera esperanza, no te apiadas, ay pobre de mí, pero yo te seguiré insistiendo, con el tiempo te irás convenciendo que yo soy lo mejor para ti. Porque yo soy como la corriente, un balón que se ve por enfrente, y si tú tienes un pretendiente, pues tendrá que salir muy valiente pa' poder arrancarte de mí. No me das ni siquiera esperanza, no te apiadas, ay pobre de mí, pero yo te seguiré insistiendo, con el tiempo te irás convenciendo que yo soy lo mejor para ti. Porque yo soy como la corriente, un balón que se ve por enfrente, y si tú tienes un pretendiente, pues tendrá que salir muy valiente pa' poder arrancarte de mí.